Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina. En este 12º programa os traemos las siguientes noticias. Acto por la amnistía social y sindical del sábado 18. Jornada Huir no es delito, derechos para las personas refugiadas, durante el Día Mundial por las Personas Refugiadas. Entrevistamos a Paco Cabello, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, sobre la campaña de denuncia a diferentes establecimientos hosteleros de Granada. Nueva concentración de estos desahucios en Plaza Isabel la Católica. Manifestación del 15M Granada, gane quien gane, seguimos en las calles. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y agenda cultural para los próximos días. ¡Empezamos! Durante esta semana, varios medios publicaban y comentaban la grabación del ministro del Interior en funciones, Fernández Díaz, en la que se escucha al político intentando fabricar escándalos de otros partidos. Hace un tiempo se supo que la Policía Nacional, a cargo del Ministerio del Interior, tenía una unidad secreta cuyo objetivo era rastrear información comprometedora de políticos independentistas. A nivel local, esta persecución de la disidencia no es nada nuevo y se viene denunciando desde diversos colectivos hace ya tiempo. La creación de la ley Mordaza para frenar las nuevas formas de protesta, las listas negras que la policía crea para tener un fichero de activistas a quienes hacer seguimiento, los informes policiales que investigan a toda una organización, aunque solo uno de los integrantes esté acusado. En este sentido, el pasado sábado 18 de junio se llevó a cabo en los Jardines del Triunfo un acto en defensa de la amnistía social y sindical, organizado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, las Marchas de Dignidad y UCAR. Durante el evento se pudieron escuchar las intervenciones de varias personas activistas a las que se les ha impuesto multas y han pasado por procesos judiciales. También se denunciaron las formas de funcionamiento que la policía tiene en la calle con las personas que simplemente usan lugares públicos para reunirse. Le preguntamos a Agustín, del SAT, sobre los motivos para convocar el acto, y esto es lo que nos dijo. Bueno, este acto que llevamos hoy a cabo en la Plaza del Triunfo se llevó a cabo a partir de una reunión que hicimos por la condena que se le iba a aplicar a la gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores acusados de ultraje a la bandera, recordando que el 19 de julio fue el día que salió publicado en el Boletín Oficial la abdicación del rey Juan Carlos I. Entonces era un poco conmemorar eso y recordar la lucha represiva que se está llevando a cabo contra todo el mundo, no solo contra la clase trabajadora. Aquí hay raperos, aquí hay gente que ha ido a protestar, aquí hay gente que ha actuado en huelgas en el año 2012. Bueno, no tienen ni edades ni tiempo y están llevando, cargando de multas a todo el mundo. Parece que las personas refugiadas ya no son noticia para las grandes corporaciones de la información. Parece ser que la llamada crisis de los refugiados ha pasado de moda y ya no está de actualidad. Los informativos y rotativos se adaptan a la nueva premisa europea. Las personas que huyen ya no son bienvenidas. La Unión Europea ha pasado, en menos de un año, de dar una falsa imagen de brazos abiertos a quienes huyen de la guerra y la miseria, a firmar deportaciones hacia un país de dudosos derechos humanos, como es Turquía. Sin embargo, en las calles la memoria no siempre es tan corta ni la información tan maquiavélica. Este lunes, día 20 de junio, coincidiendo con el Día Mundial por las Personas Refugiadas, muchas organizaciones y activistas en toda Europa salían de nuevo a las calles para exigir el refugio y la acogida para las personas en tránsito migratorio. En Granada, la Red Granadina por el Refugio y la Acogida organizaba la jornada Huir no es delito, derechos para las personas refugiadas, que consistió en varias charlas y una marcha de las maletas desde la Fundación Euroárabe hasta la Plaza del Carmen. Al finalizar el acto, los colectivos que conforman la Red Granadina afirmaban que Europa ha traicionado a las personas refugiadas, al mismo tiempo que traicionaba esos valores que dice defender, y que el vergonzoso tratado de la Unión Europea con Turquía, firmado el pasado marzo, supuso el final definitivo de la inocencia y el inicio de un calvario adicional para las personas refugiadas que huyen del conflicto bélico de Oriente Medio y de África. Las personas refugiadas son etiquetadas por este tratado como migrantes irregulares, privándoles así de la condición de refugiadas, ampliamente protegida por el derecho internacional y que obligaba a los países europeos a brindarles todo el apoyo y la protección posible. Tras denunciar la falta de voluntad política de las autoridades españolas para recibir a las personas atrapadas en Grecia e Italia, leían las peticiones a las autoridades, que pasamos a leeros textualmente. Que se denuncie el tratado de la Unión Europea con Turquía como un tratado inmoral e ilegal y que a esta denuncia se una el Ayuntamiento de Granada, anunciando en ese momento que el 24 de junio llevarán la propuesta al Pleno Municipal. Que se exija a los demás países europeos medidas efectivas que favorezcan el final del conflicto bélico en Siria e Irak. La creación de formas de pasaje seguro de las personas refugiadas, provengan de donde provengan, hasta alcanzar el territorio de la Unión Europea. Así como el desarrollo de un sistema europeo de asilo y refugio conforme a la legislación internacional vigente en materia de derechos humanos. También pedían que se elabore e implemente un plan integral de acogida en España que recoja medidas concretas para garantizar la adecuada acogida e integración de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y que además refleje la implicación de la administración pública tanto a nivel local como autonómico y estatal. Pedían también que se cumpla de manera inmediata con los compromisos adquiridos con la Unión Europea en materia de reubicación y reasentamiento, haciendo que lleguen al menos 17.337 personas a España. Y por último, que se evite la utilización y manipulación de la crisis de las personas refugiadas para obtener réditos electorales durante la campaña electoral en curso, haciendo declaraciones y promesas emotivas que no tengan verdaderas intenciones de ser cumplidas una vez que se alcance el poder. Casi un caos, con su ración de excusas, un fallo en la velocidad, un espejismo a oscuras, apuestan el doble por el ganador, se cuentan con los dados las primeras victorias, tienen el swing destrozado y les tiembla el ring cuando la luz les roza. Párame la sangre eufórica, déjame romperme al fondo, para de reír así. Vuelves con la frase estúpida y dices que estás bien con todo, y yo ya te veo. Si las tragan cuando pasan revista, te miran de reojo y van territorio, con la bondad ahumada de hacer la sangre hervir. La humanidad frustrada viene a por ti. Los colmillos limpios y los besos secos no nos van a salvar, nos van a lapidar de amuletos, nos van a crucificar en cualquier momento. Pero no saben que hay algo que nos saca del gris a cosquillas. Pueden ver la suerte entrar en casa de otros. No pueden con las ganas ajenas de vivir. Se les incendia el mapa y vienen a por ti. Se incendia el mapa y vienen a por ti. La humanidad frustrada hoy viene a por mí. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Hace unas semanas os contábamos sobre la resolución del conflicto en la cervecería Gamenón, que hemos estado siguiendo desde Info Almaina, y que terminaba con la readmisión de la trabajadora despedida después de 4 meses de lucha. Desde hace unas semanas, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, además de seguir con la lucha por la libertad del sindicalista Andrés Bódalo y de muchas otras acciones reivindicativas que muchos oyentes conoceréis de estos últimos meses, también está haciendo frente a otros conflictos laborales en el sector de la hostelería granadina. Para contarnos, para hablar de estos conflictos en los que están luchando actualmente y de la situación de los trabajadores y trabajadoras de este sector, tenemos en el estudio de Radio Almaina de nuevo a Paco del SAT de Granada. Bienvenido. Hola, buenas. Hola, Paco. Muy buenas. Ahora. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues empecemos un poco con la puesta al día de estos conflictos. Si nos puedes contar en qué estáis ahora mismo el sindicato. Bien. Estamos relanzando a nivel general todo lo que es la campaña de la hostelería después de que el convenio colectivo mantuviera su validez después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y entonces seguimos incidiendo con nuestra campaña, especialmente en la zona donde en la zona de Granada y en los sectores dentro de la hostelería, el negocio dentro de la hostelería, donde la precariedad es mayor. Por ejemplo, hemos tenido una serie de conflictos en locales de la calle Elvira, de la calderería, que se están resolviendo de una manera bastante favorable, consiguiendo los trabajadores un horario razonable y adecuado como el convenio, consiguiendo los 2 días de descanso, etcétera. También hemos conseguido gente que se marchaba en esta zona, que se marchaba del trabajo, que cobraran los finiquitos realmente por el dinero, por el tiempo que habían trabajado y por la contratación que habían trabajado. Y aparte de esto, estamos incidiendo especialmente a partir de un conflicto que se desarrolló en Jaén, pero en el cual estuvimos nosotros aquí mostrando nuestra solidaridad, que fue la pizzería O Mamma Mía, que tiene delegaciones y sucursales, son franquicias en realidad, por toda Andalucía. Pues estamos poniendo especial interés en denunciar las condiciones de trabajo que tienen las trabajadoras y los trabajadores dentro del sector de la hostelería que trabajan en empresas que reparten comida a domicilio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pizzerías, otro tipo de empresas que aparte de tener comedor y de poder consumir allí los productos, también reparten a domicilio. ¿Y cuáles son las condiciones en las que se encuentran estos trabajadores? Sí, pues el personal en general, cocineros, cocineras, camareros y tal, pues tienen un cuadro muy similar al del resto de los trabajadores de la hostelería. Lo que es el 85 o el 90% de los trabajadores de la hostelería de Granada. Pues contratos falsos, una precariedad en la contratación constante, jornada de trabajo larguísima, poco descanso, vacaciones sin pagar y salarios pues entre 500 y 700 euros. Pocas veces llegan a los 800. A los 800 trabajando 12 horas todos los días, 6 días a la semana. Aquí hay que sumarle a los repartidores. Uh-huh. Los repartidores, en prácticamente la totalidad de los negocios, tienen que poner su propio vehículo, la moto, tienen que pagarse la gasolina y como mucho, están dados de alta una hora al día a la Seguridad Social. Entonces corren un riesgo tremendo porque se están jugando el tipo todo el día por la calle, por una ciudad o incluso repartiendo a pueblos y tienen un problema doblemente añadido. Pueden tener un accidente y este accidente podría ser considerado que no fue un accidente de trabajo. Aparte, el seguro, el propio seguro que tienen los vehículos, las motos, los otros vehículos de reparto, si no está declarado que ese vehículo de reparto, que ese vehículo se utiliza para repartir, claro, para trabajar, uh-huh, pues el seguro no cubre en caso de accidente. Claro, porque tiene que ser considerado un vehículo comercial, o sea, un vehículo de trabajo. Exactamente. Para que te lo cubra. Tiene que pagar una prima aparte a la compañía de seguro. Sí. Entonces, se están jugando su vehículo, bueno, primero que nada, su salud, su físico, el tener un accidente, tienen que poner el vehículo, tienen que pagar la gasolina, cobran una miseria y prácticamente ni cotizan a la Seguridad Social, nada, ¿no? Sí, un nivel de explotación bastante, bastante grande. Por ejemplo, tenemos el caso de la pizzería Universal de Pedro Antonio Alarcón. Han venido los trabajadores porque además está bastante próximo a Agamenón, que ha cerrado dejando a todos los trabajadores en la calle, debiéndoles entre 4.000 y 2.000 euros a cada uno. Y a los que más le deben, además, es a los repartidores, más que a cocineros y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, estamos planteando con los trabajadores que han venido a informarse cómo pueden recuperar su dinero. Si el negocio permanece cerrado, pues que permanezca cerrado, pero por lo menos que cobren todos los atrasos, que sus contratos se hagan valer y, en fin, darle una salida favorable para ellos en este conflicto. Y los conflictos que ha abierto son, entonces, esta pizzería, has dicho, creo. La pizzería Universal. Hay otra conocida pizzería del centro de Granada. Ahora mismo, porque tenemos pendiente una reunión con ellos y hay que ser discreto, en el cual se está desarrollando un conflicto bastante gordo y nos llegan de muchos más sitios, nos llegan quejas y se han puesto en contacto con nosotros. Lo que vamos a hacer, dentro de la campaña esta general que tenemos de la hostelería, es ir a concentrarnos a las zonas y a las puertas de los negocios que están explotando salvajemente a trabajadoras y a trabajadores. Allí, con una octavilla, con un megáfono, denunciar para que la gente sepa y pueda distinguir dónde gastar o no gastar su dinero. Uh-huh. Y de paso, incidir, contactar con los trabajadores e intentar mejorar en todo lo posible las condiciones de trabajo de esos centros, de esos lugares, ¿no? De esos negocios de hostelería. Uh-huh. ¿Y ahora mismo hay algún acto programado para que, si alguna oyente quiere asistir? El próximo 7 de julio tenemos Asamblea General de Hostelería. Uh-huh. Y a partir de la semana siguiente, si yo estaré encantado de venir a informaros, empezaremos a hacer salidas quincenales y en algunos casos semanales a diversas zonas. Ya te digo, negocios de comida de reparto a domicilio y también las zonas de terrazas de Granada. Uh-huh. Zaidín y Chana, donde hay abren infinidad de terrazas de verano y en las cuales las condiciones de los trabajadores y de las compañeras son también fatales, ¿no? Pues toda la plantilla suplementaria que vienen a contratar para cubrir estas terrazas están en unas condiciones malísimas. Ahí también vamos a ir por la noche, cuando la terraza está llena de gente, para explicarle a la gente qué es lo que pasa allí, ¿no? Y cómo están trabajando, en qué condiciones está trabajando esa gente, ¿no? Muy bien, pues bueno, nos seguiremos, bueno, te haremos otra entrevista más adelante para que nos cuentes un poco la campaña, en qué va a consistir. Y eso, y así que también las oyentes puedan asistir a los actos. Pues muchas gracias por venir. Nada, encantado, cuando vosotros queráis. Un placer.

ondeando la voz. Si venían a por ti deprisa, deprisa, callar, apretarnos las manos, aprendernos a esquivar, correr más que los malos y aparentar inmunidad. Había que hacerlo fácil, había que hacerlo fácil, y perdimos la cabeza a la mitad. Había que hacerlo fácil, había que hacerlo fácil, y olvidamos la estrategia de estar en paz. Esperaba tu disparo, tu ataque de tos, tu quiebra, tu duna avanzando. Con la escarcha y con mi miedo, con mi suerte por llegar, con mis nervios de acero fundido. Había que hacerlo fácil, había que hacerlo fácil, y perdimos la cabeza a la mitad. Había que hacerlo fácil, había que hacerlo fácil, y olvidamos la estrategia de estar en paz. Estar en Pasamos ya a la sección de convocatorias. Empezamos por el sábado 25, a las 6 de la tarde, en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía 18, Paco Ruiz, sindicalista del SAT, presenta la charla debate de las meriendas del Zaidín, el latifundismo en Andalucía, una lacra social, económica y política, orígenes y situación actual. Y como cada día 25, la Asamblea Feminista Unitaria convoca una concentración contra la violencia machista. Será a las 7 de la tarde en la Fuente de las Batallas. Vamos ahora con el miércoles 29, que dará comienzo la segunda semana del ciclo Personas Refugiadas y Migrantes Aquí y Ahora, el Mediterráneo como Frontera de la Vergüenza, organizado por el Carmen de la Victoria, la UGR y el colectivo Granada 16. Todas las actividades se realizarán en la pérgola del Carmen de la Victoria, en la Cuesta del Chapiz número 9. A las 8:30, performance, poesía y dibujo en vivo por Iván Izquierdo y Luis Melgarejo. A las 9:00, diálogo-debate con audiovisuales, relato crítico de la realidad sobre el terreno, en el que participarán Ricardo Solé de Dalía, Development and Humanitarian Learning in Action, Pablo Simón de Amnistía Internacional y Médico Humanitario, y Silvia Konieki, presidenta de Andalucía Acoge. La jornada termina con microteatro, desde las 10:30, a cargo de Sara Sagapó, del colectivo Gato Gordo. Y pasamos al jueves 30 a las 7:30 de la tarde, con salida desde la Plaza del Carmen. El SAT convoca a una manifestación por la libertad de Andrés Bódalo y contra la represión sindical. Y continúa con el segundo día del ciclo Personas Refugiadas, Inmigrantes, aquí ahora, en Mediterráneo como frontera de la vergüenza, también en el Carmen de la Victoria. La jornada empieza a las 8:30 de la tarde con la presentación del libro Partir para contar, un clandestino africano rumbo a Europa, a cargo de su autor, Mahamou Traoré. A las 9:15, proyección del audiovisual Maktar Tian Fal Mahou, de Antonio Serrá, seguido a las 9:30 con un diálogo-debate sobre la situación actual, en el que participarán José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Coge, Natalia García, secretaria general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y José Sánchez, miembro de Acción en Red y profesor de Historia y estudioso de las migraciones. Y a las 11, proyección de fotografía acompañada por música. Tras la frontera, fotografías de un éxodo de Pablo Parra Rosales, y a las 11:30, proyección del audiovisual Al Wahali, de Manuel Paul Pelá, de Arte 7, Granada. Vamos ya por último con nuestra sección de la agenda. Empezamos el sábado 25, que a las 9 de la noche, en el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Chekhov, la compañía de teatro y clown Poleas Teatro presenta los espectáculos Mondo y Soledades. Y a las 9:30 de la noche, en la Chistera de Monachil, cierre de temporada de la Jam Session. Y vamos con el domingo 26, a las 10 de la noche, en el Entresuelo, continúa el ciclo Stop Motion con Anomalista, de Charlie Kaufman, en versión original. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Y esta semana, como venía siendo habitual, ofreceros el audio con las permanencias y los horarios de los diferentes locales sociales y culturales de Granada. Esta semana no lo vamos a hacer porque está habiendo cambios con el tema del verano. En cuanto tengamos información actualizada, volveremos a ofreceros esa información. Y acabé mirando al fondo de la sala. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco La Buena Suerte, de Cristina Ibarra. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Hemos contactado con Cristina y esto es lo que nos ha contado. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes de Radio Almaina. Yo soy Cristina Ibarra, soy de Andújar, de Jaén, pero toda mi andanza musical prácticamente ha crecido en Granada, donde empecé a escuchar a algunos artistas que me han sido influencia, como Kiki González o Patricia Lázaro o Joan López. Aquí empecé a hacer mis canciones, escribir mis canciones, ponerles música y cantarlas en algunos sitios de Granada, y desde entonces pues no he dejado de tocar por aquí y pues me estoy moviendo un poco por el circuito de la canción de autor. Hace poquito he sacado una maqueta, se llama La Buena Suerte, que tiene 6 temas, una cosa bastante casera, pero con pocos recursos, pero con mucha ilusión, como yo digo, y se puede escuchar online en Bandcamp y muy prontito en YouTube también, poniendo Cristina Ibarra con Y, La Buena Suerte. Formo también parte de la organización Músicos de Guardia, que somos unos cuantos cantautores ahora mismo de Granada. Esperamos que pronto se nos unan de la geografía española y del mundial. Y también ofrecemos un concierto al mes en La Tertulia, que a partir de septiembre, quien le apetezca, que esté atento a la programación. Yo también suelo tocar en La Tertulia casi todos los meses, así que por ahí me podréis encontrar. Este verano tengo poquito programado, pero si queréis estar al tanto de dónde voy a tocar y cuándo, pues podéis seguirme en mi página de Facebook, Cristina Ibarra, con Y, o en cristinaibarra.net. Entraba en el plan, ya sabía cuánto tiempo nos quedaba. Bueno, hasta aquí este 12º y accidentado Info Almaina. Recordamos que Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se reemite los viernes a las 8 de la mañana. También puedes escucharlo cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org. Y os comentamos que ya estamos a punto de solucionar nuestros problemas técnicos con la FM y esperamos que en una semanita o dos, como mucho, lo vamos a estar en el aire de Granada. Mientras tanto, y a falta de FM, Info Almaina también se emite en Radio Binario, a través de radiobinario.elbinario.net, los lunes a las 11 de la noche y los martes a las 7 de la tarde. Muchas gracias por la difusión. Y como siempre os recordamos que podéis usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que queráis, o escribirnos al correo electrónico. Pero recordad, antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Y una vez más, recordamos que Radio Almaina es una radio autogestionada, no comercial y que no recibe ningún tipo de subvención, ni pública ni privada. Se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Así que os recordamos que continuamos con la campaña para conseguir 100 socias y socios, para sostener económicamente el proyecto. A día de hoy somos 68 socias, nos faltan solo 32, nos faltas tú. Si te animas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar a la pestaña Hazte socia para saber cómo hacerlo. Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves, por mucho calor que haga, en las ondas libres. Hasta la semana, chao, que viene. Chao. La semana que viene. El pueblo entero tenemos un deseo, cambiar el mucho meneo, meneo para allá, meneo para allá, el pueblo para adelante y Endesa para atrás.